8:35, Juan Pablo. Hace unos días se conoció a través de una conferencia de prensa que brindó el Centro de Empleados de Comercio en el norte de la ciudad de Santa Rosa de varios despidos a empleados de comercio, más de 100, y el cierre de 32 empresas, que uno dice empresas y son comercios. Negocios, quizá muchos claro. De ellos son chicos sí. De que viven una familia o dos, tres personas. Pero para saber bien la situación y sobre todo a actualizar la información a una semana y pico de este anuncio, vamos a hablar unos minutos con Nino Carafini, que es el secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio, para que nos cuente un poco la situación. Buen día, Nino. Juan Pablo y Mauro de Radio Kermés te saludamos. ¿Cómo andas? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, de ese anuncio del cierre de 32 comercios o empresas y el despido de 105 sí. empleados, ¿cuál sí. es la situación a hoy? No, primero lo que quiero, si me permitís, sí. como digo siempre en cada una de estas salidas, es ponerlo en contexto, porque bueno. Si no, ponemos el título y parece que ayer cerraron 32 empresas y quedaron 105 trabajadores en la calle. ¿Y no es así? No, lo que pasa es que lo que nos preocupa no es básicamente ese número, porque si bien vivimos en una provincia chica y en una ciudad chica, como es Pico, teniendo en cuenta el contexto nacional, no debemos perder que nosotros somos de los gremios privados, tengo entendido que el más grande de la provincia. Entonces, en un gremio con 4.000 trabajadores en Pico y zona norte de La Pampa, y con 1.070, 1.075 empresas cotizantes, si vos me decís, bueno, hay 32 empresas menos y hay 105 empleados menos, así, no es tanto. Claro. Lo que pasa es que lo que nos preocupa a nosotros, primero que cuando decimos 105 trabajadores menos, estamos diciendo 400 o 500 personas que tienen una preocupación que antes no tenían. Pero lo muy preocupante de esto es que hasta diciembre del 2023, lo que no tuvimos nunca mientras nosotros estuvimos siendo parte del Sindicato de Empleados de Comercio fue una disminución ni de empresas ni de trabajadores cotizantes. Siempre se mantenían o se ampliaban. Y a partir de diciembre hasta ahora, sí hubo esta baja, que es la que vos reflejás, de 32 empresas menos y 105 trabajadores menos, con lo que es muy preocupante es que cambió la tendencia. En vez de ir para arriba, vamos para abajo. Y eso que estamos teniendo en cuenta, lo que podemos tener en cuenta, que son los trabajadores registrados. Vos sabés que casi la mitad de la economía en este país funciona fuera del registro, lo que conocemos como economía en negro. Claro, sí. Y los pequeños negocios, que son los que están marginados o los que tienen la economía en negro, son los que primero sienten la crisis habitualmente y los que primero se achican. Y ese es un número que no tenemos, pero que existe, y me imagino yo que debe ser mucho más grande ahí. Nino, ¿y qué sectores fueron los más afectados, si es que se lo puede definir así? ¿O qué? No tenemos una manera de saberlo exactamente, pero sí te puedo decir que son sectores que tangencialmente van primero por la baja cantidad de trabajadores, o sea, son negocios en su inmensa mayoría con un empleado. Y segundo, son negocios que poco tienen que ver con el rubro alimenticio, que es el único que se mantiene, con problemas, con reservas, pero el único que se mantiene porque todos sabemos que en épocas de crisis lo último que deja de hacer la gente es comer. Claro. Sí, obvio. Hasta un punto. Claro, bueno, sí, está bien. Pero te quiero decir, es mucho más complicada la situación en un negocio de regalos o en claro. una boutique o en un negocio de indumentaria que en un supermercado o en un autoservicio o en una despensa. Claro. Si bien hoy nosotros por contactos que tenemos dentro de cada uno, por contactos y por los delegados me refiero, dentro de cada uno de los negocios, sobre todo de alimentos, sabemos que las bajas existen. Lo que no se han reflejado, gracias a Dios, todavía es en despido, ¿no? Y los dueños o los propietarios de estos comercios, si es que pueden hablar con ustedes, ¿qué dicen respecto al cierre? ¿Por qué tienen que cerrar? ¿Tiene que ver con, por ejemplo, las compras online? Porque muchas veces pasa que en algunos lugares puntuales le sale muy caro comprar un producto en el pueblo o en la ciudad y lo terminan comprando a través de Mercado Libre. ¿Eso también afecta al comercio local? Sí, pero eso es un negocio con dos lecturas. Sí, puede ser que sí, pero es un tema que tiene dos lecturas, porque, bueno, vos sabés que Pico es mucho más chico que Santa Rosa y tenemos, obviamente, el negocio online y tenemos, obviamente, gente que compra en Mercado Libre, aunque se está haciendo mucho más caro y mucho más difícil ahora por el tema de transporte y entrega. Sí, los envíos pero son caros ahora. Claro, pero también tenemos empresas de Pico que venden en Mercado Libre. Entonces, esto va para los dos lados, porque yo no te digo, volvemos a lo mismo, si tenés un negocio que es una pequeña despensa, pero acá hay negocios con 3, 4, 5 trabajadores que cotizan en Mercado Libre, que venden y venden bien en Mercado Libre. Es decir, que eso lo tenés para los dos lados, por el tema del que dice, ucha, me afectó la venta, sí, bueno, está bien, pero... te afectó la venta y vos vendías un par de, no sé, de lo que se te ocurra a vos, a 100 mil pesos y en Mercado Libre está 30. Y bueno, pero fíjate que está bien. Y por el otro lado vos podés hacer lo mismo. O sea que es algo que es un ida y vuelta. A nosotros nos preocupa, intentamos siempre que las compras se hagan en el comercio local, intentamos mantener las fuentes de trabajo, pero igual, si bien es un tema... a debatir y a tratar de buscarle una solución que no sé si existe con la globalización para que esto ocurra lo menos posible. El problema que tenemos hoy no es la venta online, esto no tengo ninguna duda. El problema que tenemos hoy es la caída del salario, la caída de los ingresos y la falta de consumo en el mercado interno, que es lo que hace que todo se desplome. Y hablando de contextos, Nino, en un contexto más o menos normal, donde todo más o menos funcione, la persona tenga plata para comprar y el empresario pueda invertir en su comercio para poder crecer, que cierren 32 empresas en 6 meses, ese es un contexto. Y el otro, que puedan abrir 32 empresas, ¿en cuánto tiempo? Digo, porque una cosa es cerrar y después volver a abrir es otro momento, es otra situación. Se tiene que regenerar el ingreso, cosa que todo vislumbra que no... O sea, a ver, no quiero hablar de política, pero dada la situación actual, todo indica que el ingreso no va a mejorar, porque vos haces un recuento por los asalariados y todas las paritarias están no solamente a la baja, sino que están peleando por tratar de empatarle a la inflación, ni hablar de recuperar algo del poder adquisitivo perdido. Entonces, eso es algo que no se va a dar rápido. Y después de generar una recuperación en el ingreso, tenés que generar una recuperación en la confianza para que alguien pueda llegar a invertir. No es algo que va a pasar rápido. No, bueno, sí, a ver, y aparte... Supongo que es algo que no va a pasar rápido. Para que no lo tengas que decir vos, que no querés mucho hablar de política, pero ni siquiera es... No tengo ningún problema. No, claro, pero quiero decir, ni siquiera es un objetivo ese. El ministro de Economía acaba de decir que va a haber que vender dólares quienes tengan esa posibilidad para pagar impuestos. Así que no está... Claro, pero no los de él, que los tiene en el exterior. No, claro, él los tiene en el exterior y no sé cuántos impuestos pagará tampoco. Es increíble. Bueno, la perspectiva frente a eso, y en serio, asoma oscurísima también. Claro. Supongo que además porque ustedes están en contacto con otros... lugares geográficos donde está pasando exactamente lo mismo o peor en ciudades más grandes. Lo que pasa es que nosotros hay dos o tres cosas que decimos y que, si bien son cosas conocidas, vale la pena remarcarla. Primero, el problema del empleado de comercio hasta el 15 de diciembre era la inflación, hasta diciembre del 2023 era la inflación. O sea, era que el salario de él no perdiera poder adquisitivo y que las paritarias le dieran el aumento que la inflación le estaba sacando. De diciembre hasta ahora, el problema del empleado de comercio no solo es la inflación que sigue, sino también no recibir un telegrama de despido o no tener una precarización en el empleo donde le dicen ahora vas a trabajar la mitad en negro y la mitad en blanco. Entonces, han cambiado eso, lo que nos hace ser menos optimistas. Y si vos me permitís que yo haga un poco de propaganda a este sindicato y a su secretario general, nosotros tuvimos una situación de crisis parecida por allá con el ingreso de Macri en el 2015. Sí. Donde hubo una caída de actividad y una caída de consumo importante. En ese momento, nuestro secretario general era senador nacional y fue el primero en presentar un proyecto. Daniel Lovera, decís. Sí, exactamente. Daniel Aníbal Lovera fue el primero en presentar un proyecto que después se transformó en ley, donde se prohibían los despidos mientras existiera esta crisis y el que despedía tenía que pagar una doble indemnización. Que trajo problemas, que trajo muchas voces en contra, pero que se cumplió y que atenuó muchísimo el problema que teníamos, que era esa creciente levantada del desempleo. Bueno, esto ahora no ocurrió, vaya uno a saber por qué, por los problemas políticos, por la configuración de la Cámara, por la idiosincrasia de los senadores, no ocurrió y lo estamos viviendo como un problema más para los asalariados. Nino, vos decís que no querés hablar de política, pero vamos a terminar hablando de política. Y te quiero hacer una pregunta que quizá está dando vueltas por estos días, sobre todo en estos últimos meses, donde ya se ven personas que están arrepentidas de Milei. Y te pregunto si puntualmente dentro del comercio o dentro de los trabajadores de comercio, vos notás que hay arrepentidos de Milei de haber votado algo que finalmente fue una frustración para ellos. Mira, te lo voy a decir con todo el dolor del alma. Sí, noto arrepentimiento, pero mucho menos de que yo suponía. Ajá. Debería haber más, decís vos. Sí, cuando te dicen vos no vas a ganar lo mismo que ganabas el mes pasado porque no vas a tener aumento. Cuando te dicen, bueno, a ver, tu periodo de prueba va a pasar de 3 meses a 8 meses y depende de la empresa, puede ser 1 año. Cuando te dicen, bueno, mira, vamos a entrar a un sistema en donde no vas a tener indemnización si te despiden, o mejor dicho, vas a tener un fondo de cese laboral que va a ser igual a la indemnización, pero como el empleador va a tener un mayor costo y lo va a tener pago, probablemente a los 45 años, como no tenés un trabajo especializado, vos te quedes sin el trabajo porque pasás a ser un trabajador con más días de licencia por enfermedad, con más días de vacaciones. Al empleador no le conviene, te va a despedir y en un contexto de una desocupación del 10-12%, vos te vas a quedar sin trabajo a los 45, a los 50 años y vas a tener que salir a buscar trabajo. O sea, con todo eso en contra, la gente por ahí sigue diciendo, no, bueno, hay que darle una oportunidad, hay que esperarlo. Y eso, lamentablemente, es producto de quienes estuvieron o estuvimos anteriormente. Si no, no se entiende. De los errores de quienes estuvieron anteriormente. A eso lo quiero poner claro. Bien, claro, sí, por supuesto. Milei no es, no nació de un repollo, sino de... Sí, una consecuencia. De situaciones que venían sucediéndose. Nino, te agradecemos mucho por tu tiempo con Radio Kermés. Yo les agradezco a ustedes la llamada. Abrazo, chicos, que anden bien. Nino Carafini es secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio. Están preocupados por el poder adquisitivo de los trabajadores. Hay despidos en el norte y, entre otras cosas, dijo acá en Radio Kermés que ya ve dentro del comercio arrepentidos de Milei.